te pasa? Me dicen en la escuela y me preguntan en mi casa. Si hasta ahora lo supe de repente, cuando vi pasar la lista y ella no estuvo presente. La de la mochila azul, la de ojitos dormilones, me dejó gran inquietud y bajas calificaciones. Ni a recreo quiero salir, no me divierto con nada. Falta su mirada. ¡Uy! A bailar, a bailar, a bailar. Caco, Corrientes, Formosa, Misiones, todo mi país. De recuerdo me quedan sus colores, los lápices y un cuaderno, dice amor. Entre borrones, yo quisiera mirarla en su pupitre, porque si ella no regresa, mi salón será muy triste.